Bienvenido, Sam. Hace 2 semanas que no grabamos el video. El número de podcast en el que estamos. Bueno, pero es que también hubo una situación. Queríamos hacer el podcast en VR chat. Por cuestiones técnicas ya no pudimos. Por cuestiones. Hace 2 semanas fue por cuestiones personales. Hace el 8. Y la semana pasada fue por cuestiones técnicas que no pudimos. La semana pasada. Hace 2 semanas no grabamos. Hace 2 semanas por fue por cuestiones VR chat. Personales. No, pero fue por VR y chat. La semana, entonces fue al revés, la semana y la segunda pasada, semana, hace 2 semanas fue porque no pudimos por técnicas, porque mi compu estaba zurrando. Y hace una semana fue por cuestiones personales. Sí, ya cuestiones de otro control, un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Han pasado un montón de cosas estas últimas 2 semanas. Dios mío, estamos vivos. Hay que agradecer eso. Yo acabo de sobrevivir una de las peores semanas de enfermedad de mi vida. Dios mío, todavía siento las secuelas. El medicamento me está matando. Diarrea atómica. Diarrea y vómito atómico, güey. No, güey, pero lo que más me... O sea, lo que yo siento ahorita que más me está dando en la madre, güey, son los medicamentos, porque me bajan un chingo la presión, güey. Un chingo, me dijeron de por sí que van a ser súper fuertes, porque el medicamento, además de un antibiótico, elimina todas las bacterias del intestino, güey. Las buenas y las malas, güey. Entonces ahorita tengo que estar tomando bacilos y todo eso. Un yaculcito, güey. 2 yacules de hecho al día, güey. Porque como todavía estoy tomando el antibiótico, o sea, a pesar de que le meta nuevas, güey. Nuevo, sí, wey. Tienes que estar refrescando tu flora. Entonces sí, me da mucho en la madre. Siento muy feo. La neta, estoy cansado, güey. En las noches no puedo dormir, por eso me duele muchísimo la cabeza. De hecho, por eso me estoy quedando despierto tan tarde, güey. O sea, antes más o menos como una y media ya me daba sueño, güey. Es como ya la pensaba para seguir, güey. Ahorita no, güey. O sea, ahorita me duele tanto la cabeza, güey, que o sea, casi no quiero dormir, wey. Me pongo de lado y empieza el pinche dolor. Ya me tuve que bajar, que dijiste, de cabeza. ¿De cabeza? La bronca es que como que me pesa, güey. No puedo respirar bien. Soñé algo bien extraño. Broma, y no sé si... Si tú entiendas por qué, güey. Pero sueño muy seguido que se me caen los dientes, güey. Ves que está en el mitos de que... Según que si sueñas con eso es porque una persona cercana va a morir y todo eso. Depende madre. Cuáles se te caigan y si son los de abajo son los son de arriba. O sea, son la cuestión es, la verdad, la cuestión no sé es esas muy cuestiones chistoso porque oníricas. En mi sueño, o sea, es muy lúdico, güey. Lúcido, perdón. Lúdico. What the fuck es lúdico. Es lúcido, güey. Porque, o sea... Estoy consciente en el sueño. Perdón, tenemos tanto que no grabamos que no olvidamos poner nuestros dispositivos en vibración. Yo sí ya lo puse. Yo no. What the fuck you mean? Sueño que me duelen y que se me van aflojando hasta que se me caen. Y es una sensación bien rara, brother, porque haz de cuenta que en el sueño intento cerrar. Y es como si tuviera los dientes súper chuecos, güey, y me duele, entonces es como de, no mames. Cada vez que lúdico sueño eso... del juego o relativo a él. Ejemplo, organizaremos actividades lúdicas para los niños. Ah, mira. Otro pedo. Estoy aprendiendo algo. Nueva palabra, lúdico. Referente a juegos, ¿no? Bueno, una actividad relacionada. Y lúcido es como algo muy vivo, muy... cercano. Bueno, Emanuel nos está haciendo el favor de buscarlo. Yo entiendo más o menos que lúcido es que es una situación muy vívida. Lúcido, adjetivo, persona que discurre o se expresa con gran claridad y rapidez. O que se encuentra en condiciones normales para pensar o discurrir correctamente sin trastornos físicos o psicológicos. Ah, porque dicen que en un sueño lúcido estás semiconsciente de tus acciones. Claro, en el pensamiento, en las expresiones, en el estilo, etcétera. Cuerdo, capaz de razonar con la normalidad. Me llama mucho la atención esa clase de sueños porque los tengo muy seguidos, en serio, muy seguidos. Y yo lo he dicho a mi mamá, a mí me preocupa, porque cada vez que me despierto después de esos sueños me reviso los dientes, güey, me hago así. Es como están ahí, sí, güey. También leí en una enciclopedia de cosas que es porque en cierta forma tengo inseguridad social. Perdedor. Fuck you, man. Es una bestia desalmada, güey. Habla sobre inseguridad social, güey, y cómo obviamente los dientes son la primera situación de la apariencia física, güey. Es por eso el sueño es representado por la pérdida de los dientes. Es algo muy extraño, sinceramente. Me da mucha risa pensar en eso, porque me manejo mucho con muchas personas, güey, y nunca le había puesto, o sea, generalmente yo no le pongo atención mucho a cómo me percibe la gente. O sea, sí, luego me he visto de camisa como hoy, güey, o sea, pero es más como por un gusto personal. Que, o sea, si tengo que ir a ver a un cliente o algo, es como de, hasta ahí van pants, o sea, nunca me he llegado a preocupar por eso me llama mucho la atención que dice, muestras inseguridad social, ¿en qué sentido? ¿Quién sabe? Tal vez porque no he tenido novia en 6 años. ¿6 años? Sí, 6 años. ¿No sabías? Se hacían cuentas. Estuve toda la universidad sin novia. Ya llevo 2 años de haber salido de la universidad, güey. Son 5 entonces. 5 y medio. No, 5 y medio. Wow. No, no son 6 años, güey. Porque llevo 4, yo voy a hacer los 5. Mi relación terminó por ahí, por febrero o marzo. No sé, 50, 6 años. Me pregunto si estaría escuchando esto, güey, con eso de que tienden a acusar. No, no creo. No sé, güey. Te imaginas, si lo estás escuchando sería chistoso, porque estoy hablando de que tienden a acosar, sí. Tú lo dijiste, bro. Sí. A quien deben casar es a ti, no a mí, güey. Sí, pero la cosa es eso, güey. Que sabrán quién, güey. Sabrán quién es, güey. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo, güey? ¿Y quién es el atacante, güey? No, no lo sé. Dejémoslo en anónimo. Sí, obviamente es anónimo. Pero cuando pase algo sabrán quién es, güey. Sí, sí, el próximo podcast ya no vuelven a escuchar mi voz. Estoy posiblemente muerto. Así que... o enfermo. No, sí, pero por ejemplo, ya pasaron 6 años. Yo no considero que sea por eso. Eres una de las personas que más me molesta con que necesitas una novia. Además de mi mamá. No, no dije necesitas. Además de mi mamá, así que... No, yo nunca he dicho necesitas, güey. Necesidad es una estupidez, güey. Yo digo, ¿por qué no? Hay opciones. ¿Cuáles opciones, güey? Menos conozco una, güey. Las otras ya las tiraste a la basura, güey. No, o sea, ni siquiera es una opción, güey. Porque está más claro, güey. Por cobarde, güey. Desde hace 2 años. Soñar está... que se caen los dientes. Te pusiste a investigar, sí. Esas cosas. Soñar que se les caen los dientes representa su temor a ser el ridículo en la vida real. Le falta la seguridad necesaria para realizar una tarea específica y le preocupa que los demás se rían de usted. Quizá es porque como estuviste enfermo del estómago y tenías que trabajar y eso, güey, te preocupaba que tuvieras un accidente en la calle, güey. No, porque cuando me siento así, generalmente no salgo. Tal vez también es porque estoy preocupado, en el sentido de que, o sea, yo mismo me presioné mucho en la universidad y me he estado diciendo ¿pero qué tiene que ver? Voy a ser millonario y todo eso. O sea, me he puesto como que topes muy altos y siento que a estas alturas todavía no lo logro. Eso sería otra cosa, güey. ¿Por qué no tiene que ver con hacer el ridículo que se rían de ti? Si en los sueños los dientes representan fuerza, los utilizamos para morder, romper, masticar. En este sentido, si en sus sueños se caen o se rompen, significa que en la vida real siente que no logra que los demás escuchen su opinión sobre un tema concreto o en general. Tal vez está en una situación o una relación que le hace sentirse inseguro. Debe recobrar la seguridad en sí mismo y debe aprender a expresar su opinión y sus ideas con mayor decisión. Que creo que eso queda bastante claro, güey, porque luego estamos discutiendo 6 horas, güey, sobre un mismo tema. Pero no quiere decir. Pero es que si te das cuenta, o sea, no dice nada. O tú me conoces. Ajá. Léelo, o sea, sí. ¿Crees que soy una persona así en algún sentido? Pues de entrada no, güey, pero pues en el psique interno, quién sabe. Es que esa es la situación, o sea, yo tampoco me siento de esa manera, ¿entiendes? Si se le caen los dientes de arriba... Le anuncia la muerte de una persona importante y valiosa. Uh-huh. Si se le caen los dientes de abajo, no sé qué leí en ese momento, los dientes. Le anuncia la muerte de alguien, pero a verdad no le representa ninguna pena. Pero, usted, es que escribieron utilizar un Movembes, digo, no le representa ninguna pena grande. Es como que, eso es tonto, güey, porque es como miles de cientos de personas se murieron, güey. No tendrías dientes nunca en tu sueño. I mean, no, pero podría ser el papá de un amigo, güey, cosas así. O un amigo también. Un amigo. Eso es una pérdida, güey. Bueno, si es un conocido, ¿no? ¿Qué más tiene? Dice, si sueña que sus dientes se están llenando de caries y se rompen. Soñar que se lava los dientes. Soñar que tiene los dientes blancos, alineados y perfectos. Si sueña que pide que le saquen los dientes superiores. Ay. Si se le caen los dientes y en la vida real usted tiene deudas. Eso es demasiado específico. Si sueña que sus dientes están blandos y se tuercen, güey. Eso debe ser fucking loco, güey. Como tener gomitas, güey. No, imagínate, güey, que puedes girar tus dientes, güey. Imagínate que puedes hacer fucking cucurchito con tus dientes, güey. The fuck, güey, no, güey. No sabes lo que se siente, güey, porque en el sueño siento cómo se mueven, güey. Duele. No. O sea, que tus dientes sean suaves, güey, que los puedas torcer. ¿Como de tiburón? No, que tú los puedas torcer, de verdad, que los puedas moldear, güey. Como si fueran de gomita, güey. Como migajón. Pero, no creo que esté muy chido. No, porque tiene todos los fucking nervios, imagínate. Si sueña que sus dientes están... Si sus dientes están sucios con verduras y carnes entre ellos. Si sueña que sus dientes son de... Espera, güey, quiero leer el anterior. Si sueña que sus dientes están sucios con verduras y carnes entre ellos, significa que se encontrará con algunas trabas en su camino. Si sueña que sus dientes son de oro o de marfil, es porque si él tiene riqueza, creo. Sí, es algo de buen augurio. Si los tiene de madera, cristal y muy débiles, eso es por cuestión de mal augurio. Hacer una mal augurio de una muerte dolorosa, güey. Sí. Sí, exactamente. Créeme, güey, le lleva bastante como le vuelven a salir los dientes que había perdido. Si sueña que lleva dentadura postiza. Soñar que va al dentista y le arranca algún diente. Soñar que va al dentista a hacerse una limpieza bucal y cuando sale siguen sucios. Soñar que tiene los dientes mal colocados y feos desde siempre. Si sueña que usted se arranca un diente y juega con su lengua y el agujero. Eso es demasiado específico. Es demasiado específico. ¿Qué significa, güey? Significa que se verá implicado en negocios fraudulentos y que deberá abandonar, güey. What the fuck? Soñar con dientes de perro. What? Es que okay, dicho, eso es demasiado, eso es que muy dicho, vago, güey, porque tema... ¿qué se refieren con soñar con dientes de perro, güey? Que te encontraste, güey, dientes de perro, que un perro te sacó los dientes, güey, que tú tienes perros, dientes de perro, güey, ¿o qué, güey? Porque es demasiado vago, güey. Dice, es de buen augurio, ya que son el símbolo de sinceridad, amistad, de buenos amigos y de una amigable relación de pareja. ¿Te imaginas sonreír y tener los dientes de perro, güey, en tu quijada? Como el del chilaquil, güey. Soñar que se ve dientes de león o cualquier felino, güey. Significa que tiene un gran autocontrol, control mental, fuerza física e inteligencia. En otras palabras, que eres un superhumano, al parecer. Lo que le permitirá conseguir todo lo que se proponga. En otras palabras, es un fucking protohombre. Por that. Eso de es hecho, todo de acuerdo a Euroresidentes. Porque sí hay mi mamá tiene una enciclopedia de sueños. Sí, el área de los dientes, güey, son como 6-7 páginas. O sea, un chorro de explicaciones. Ups, o sea, sí he leído sobre eso bastante. Y sí, o sea, dicen que es un sueño muy común. No sé si te lo has soñado. No, yo no, que nunca he soñado. Nunca he soñado. Muy rara la vez sueño. Que es en parte por mi problema de al dormir. No, no caes lo suficiente. Nunca caigo el REM. No. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Es que a pesar de que yo tengo el sueño muy ligero, sí caigo, güey. Pero pues caigo sí llegas al REM. Cuando llego a soñar, son fucking historias, güey. Es como estuviera en una fucking película, una serie, güey. O sea, es. Los sueños corridos. Siento que es largo, güey. Sí, o sea, sí siento que es largo y que están unidos y que sí hay Un principio, si hay una hilación, güey, o sea, si es coherente, güey. Vamos al punto. A mí también luego me saca, porque mucho tiempo también, por ejemplo, cuando estuve viviendo, bueno, antes de vivir en la casa de mi abuelito, pero cuando lo iba a ver mucho, yo soñaba, no sé si te acuerdas, que subías las escaleras hasta el pasillo. Yo soñaba que era un niño, güey, y me aventaba. Y que caía, y me atrapaban los cordones, los mecates. Y que me detenían en la caída, güey. Pero era súper raro, güey, porque desde niño lo tuve, güey, hasta el momento en que dejé la casa. Hasta ese momento dejé de soñar, güey. O sea, pero desde niño, güey, o sea, desde entonces. Eso me... He tenido sueños, güey, en los que digo, esto es algo que he soñado desde niño, güey. Es como, a veces sueño con un fucking tren. Y es como, what the fuck, güey. O sea, voy caminando, güey, me encuentro unas vías del tren y pasa un fucking tren, güey, y se detiene y yo me subo y me voy a la verga, güey. Siempre es lo mismo, güey. Pero haz de cuenta que antes era niño, fuiste creciendo. Siempre tengo una edad diferente. O sea, siempre tengo la edad que tengo, como que en el momento, ¿no? Me saca mucho de onda, güey. Porque más o menos lo sueño cada año y medio. O sea, ya hasta me lo aprendí, güey. Es como que hoy tengo que soñar con el tren. Es muy, muy raro esta situación de los sueños. A mí, te digo, no le tomo mucha importancia, güey. Porque. O sea, hay mucha gente que luego se sensibiliza con esa clase de los temas. Por ejemplo, una de mis tías, a la que le conté que soñaba que se me caían los dientes, me hizo una limpia, güey. O sea, fue como de... A mí no me la hagas, hazla a los otros. Tranquila, güey. O sea, no tengo mucho problema. Yo creo... Algo en lo que yo sí creo es... Que pues las cosas son el resultado de... O sea, todo lo que te pasa es como que el resultado de lo que vas haciendo, ¿no? Entonces... Bueno, suponiendo que eres un individuo en un ambiente cerrado, ¿no? Bueno, sí, porque ves que hay muchas cosas que están muy fuera de tu control, ¿no? Pero también yo creo que tiene que ver mucho con la actitud. También yo creo que tal vez el sueño, si lo quieres ver por el sentido de la inseguridad, es que siempre he tratado de verle un lado positivo a las cosas, ¿no? O sea, siempre es como de siempre esfuerzo el lado positivo ante muchas cosas y siento que a veces está mal, o sea, porque no todo va a estar bien hacia las personas, porque cuando hablas con una persona y pasa algo más, lo que necesitan escuchar es algo que les dé esperanza, pero siento que cuando lo haces hacia ti debes de ser la persona más cínica posible. Sí, o la persona más brutal, güey, que te puedas imaginar, o sea, que sí entiendas cómo está el pedo y todo eso. Y yo creo que o sea, te digo, o sea, me preocupo mucho, al menos por ejemplo con el proyecto de Texal, o sea, me preocupo por ti y por mí, o sea, porque es nuestro proyecto, güey. En donde trabajo es igual, donde me preocupo por las personas de mi trabajo y por mí, güey, porque si ellos fallan, probablemente yo voy a fallar, güey, ¿no? Entonces, y también en cuestiones familiares, ¿no? O sea, yo me preocupo muchísimo por mi mamá y la regaño mucho. Hasta un punto en el que luego mi mamá me dice, es que ya me dijiste, sí, pero es que no entiendes. Sí. Algo muy interesante. A partir de... porque hubo una situación recientemente, mi madre tuvo un accidente. A partir de su accidente, mi mamá dejó su adicción al tabaco. ¿Y sabes por qué? Porque como le dejó la cicatriz, ella me contó que, o sea, que el precio que tuvo que pagar por dejar el cigarro, pues, la cicatriz horrible. Porque sí, fue, al parecer fue una descompensación de oxígeno. Estaba, pues ves, el alcohol, más el frío, más el cigarro. Te quedaste sin oxígeno, se apagó y... O sea, yo pensé que se había resbalado. No, sí, lo que pasa es que ves que está como un escalón en el jardín. Y ahí estaban unos manteles. Mi mamá sabía... O sea, mi mamá estaba consciente de que si se agachaba, se iba a marear, güey. Se agachó, se volvió a parar, y en ese momento, pues obviamente por la acción, ves que luego cuando estás tomado, estás mareado, te mareas, es lo del cigarro y todo. La noqueó, güey, o sea, la noqueó en el momento. Mi mamá, pues obviamente no estaba consciente. Mi mamá pensaba que nada más se había hecho un chichón. O sea, mi mamá... No entendió que tuvo una herida de gravedad en el cráneo hasta las 7 de la mañana del otro día, cuando ya se vio en el espejo. No, y estuvo cabrón, porque cuando Porque igual ves que bueno, mi jefe es doctor, lo estábamos ayudando por distancia. Y igual nosotros cuando nos dijiste, se abrió la cabeza, pues pensamos en eso, una herida en la cabeza. Pero de repente nos mandas la foto y los dos nos quedamos, ¿what? Eso dijimos, eso no es nada más una abierta de cabeza. Porque, o sea, la herida estaba Se muy veía cabrona. Sí muy hubo, o severo. sea, al punto en el que hubo laceraciones y nosotros quedamos, ¿what the fuck ¿Qué le pasó? De hecho, cuando fuimos al hospital, le preguntaron mucho si se había caído o la habían golpeado. even? Lo mismo pensamos. Y fue así como de, no, espérate, porque pues Sí, sí, porque se porque veía demasiado grave, se veían como sí, laceraciones de se veía, o sea, estrepitosas, la nosotros herida dijimos, wow, se o ve sea, que brutal, aguanta o vara sea. así. Le enseñé la foto a mi mamá el día en que se cayó, güey, y al siguiente día de cómo se veía de la hinchada que estaba. Y mi mamá se fue tomando fotografías diariamente. Y sí, o sea, sí se ve un progreso Sí, súper sí, cañón. sí. Pero siempre que íbamos a curación, le preguntaban, ¿segura que no la golpearon? Y fue como de, No, es que tranquilo, sí, la güey. verdad sí se vio muy cabrón. Tranquilo, o sea. No, y yo siento que en parte le hicieron esa pregunta, porque, o sea, Max ni se cubrió ni nada. O sea, Max llevaba la. Max es mi padrastro, pero es que, o sea, Janel no lo he llamado de otra manera desde que lo conozco. Entonces, como llevaba la manga súper llena de sangre, de hecho hasta tiramos esa camisa, güey, porque ya no se le quitó nunca. O sea, está, Sí, prácticamente o esto sea, se veía era sangre, güey, incriminatorio, sí. y la La camisa habla azul. del brazo. Sí, la manga del brazo izquierdo la llevaba súper cubierta de sangre y le preguntaron, ¿seguro que no tuvieron una? No, no, o sea, ya estábamos descansando, o sea, ya estábamos arreglando las cosas, pues ya era de noche, era como quiera, como a la una, ¿no? Te envié el No me mensaje. acuerdo, güey, no me acuerdo a qué hora fue. Fue ya en la noche, ya estábamos descansando, o sea, ya todo el business ya había pasado, No, de hecho entonces. me marcaste. No, no, ni siquiera No, porque estábamos estábamos jugando, en güey. chat y Y creo que escuchaste a mi y hermano y te te avisaron, gritó. güey, sí. Yo dije, yo sinceramente, cuando mi hermanita me dijo, es que se cayó, yo dije, ah, se ha de haber caído, se ha de haber torcido un tobillo, algo así, ¿no? Cuando veo que está en el patio y está en su pinche charco de sangre, güey, una vez sentí como, quita la verga, yo sentí uno de los peores miedos de mi vida, o sea, sinceramente, el hecho de. Sí, me Digo, imagino, tengo sí. amigos que han perdido a su mamá y la verdad. O sea, no entiendo directamente lo que ha de ser perder a tu madre específicamente. Pero en ese momento yo entendí lo Sí, o frágil sea, que es, o es. sea, lo sencillo que pudo haber sido en ese momento simplemente ya no Sí. tener a mi mamá. Entonces, yo me acuerdo que ese día, o sea, mi padrastro estaba en shock. O sea, porque él fue el primero que la fue a recoger, ¿no? Porque mi hermanito fue quien la avisó, pero mi hermanito no la vio. O sea, no quiso verla. Sí, no me Y mis imagino. otros dos hermanos también estaban en shock. Y yo fui como de. Le digo, métela a la casa, llama al 911. Y ahí fue cuando te dije, brother, mira, pasó esto, Ajá, échale la sí. mano. O sea. Mi mamá me preguntó, ¿y no lloraste, no? Y le digo, es que. Si yo me pongo así, Sí, no todos nadie se hace pueden nada, así, o sí, sea. no, no, no hay espacio. Ya ves, y eso fue algo que yo platiqué con mi mamá en ese periodo en el que estuvo en su recuperación. Es que siento que hay muchas monedas en el saco que me dieron, ¿no? O sea, es como están. Mi abuelito apostó mucho por mí. Antes de que falleciera mi abuelito, como me decía, es que tú eres el sobrino bueno y así. O sea, tal vez siento que no estoy cumpliendo con las expectativas que mi mamá o mi abuelito tuvieron conmigo. Entonces, eso sí es algo que me preocupa. ¿Me entiendes? No creo, bueno, o sea, siento que sería otro tipo de sueño, no el de los dientes, porque al menos de lo que leímos de las cosas específicas, no, no siento que caiga ahí, porque pues realmente no es tanto de ridiculizar y simplemente fallar, güey. Pero pues. Esas son situaciones bien, bien extrañas. Esto no es lo que pasó en las últimas 2 semanas, o No, sea, han eso fue pasado hace como tres cosas. o cuatro, ya había. Ajá, Sí, pero ya ahorita pasó un son otro. mes. Pero pues era un tema fresco, no lo queríamos sacar Sí. en ese entonces. Ahorita ya todo está mejor y tranquilo. Sí, Sí. de hecho. Pero estas últimas 2 semanas fue mucha actividad, Sí. hubo mucho. Personales y en los problemas técnicos. Sí, queríamos grabar en VRChat, pero la verdad sí fue Estuvo un problema. interesante. Estuvo Y interesante ya la encontré hora que cómo, ya estuve ahí. solucioné el problema que tenía mi compu. Ya lo hice en la compu de trabajo también. Pero lo ¿Se malo es que aguantó? no creo que aguante este VRChat. El problema con la compu de trabajo es el internet. Porque no sé, la tarjeta de internet es la que, yo creo que es la que tiene el problema, güey. Sí. No, porque te digo, igual cuando estoy escribiendo ahí, de repente quiero guardar el borrador o ver la vista previa y no carga bien la página y dice, esta página no responde y pierdo el progreso y digo, me carga la chinga. Entonces, de plano lo que hago es que, pues al menos lo que escribo, güey, nada más escribir ahí, control copiar, güey, y guardar borrador. No se guardó, control pegar, guardar borrador hasta que se guarde y ya pasó a mi compu normal que no tiene sus problemas para las cosas que no necesito el teclado ya. De lo Porque que sí tiene ese estaba problema. pensando, si no es te puedo dar un teclado. Tengo, el problema es el espacio. Porque de hecho Mari me dio uno. Pero el problema es el espacio. Como está ¿No muy te chiquito, acomodas de tenerlo en las no. piernas? Es que es de esos como de gel. Ah, no, tengo uno duro, como ese. Ah, puede ser entonces. Como que está Ajá, ahí. porque paro de escribir rápido en la otra. Ajá, pero digo, de sueños ya nada más tengo como que de historias, güey. Ninguno nunca se repite, güey. Desde niño siempre he tenido, cuando llegaba a soñar, era una secuencia de eventos que sí estaban relacionados, güey. O sea, como si fuera un día normal, güey. Me acuerdo porque de niño quedé traumatizado, güey, porque fue un sueño demasiado específico, güey. Un día, como mi abuelo y mi abuela se separaron de palabra nada más, separaron la casa también. Entonces, Literalmente una pared de ladrillos en literalmente la pusieron una cocina, pared, güey. no La mames. sala no tenía esa pared, güey. La sala era parte del patio que ahorita es la cochera. Y la cocina, el patio donde está la jugo y todo eso, antes esa era la cocina. Y la cocina era el comedor. La casa estaba enorme, güey. Wow. Entonces, los abuelos se separan, güey, y ponen esa pared y pues remodelan ambas partes. Entonces, en mi sueño yo era, así haber tenido como unos 6 años, yo creo, y me acuerdo porque fue algo traumatizante. Me acuerdo que mi madre me dice que la acompañe en el otro lado con el abuelo. Íbamos con el abuelo y en donde sería su cuarto resulta que el abuelo puso un acuario, porque quién sabe. Y en eso que íbamos saliendo de la casa del abuelito para salir al otro lado y a la calle y de ahí entrar a la casa del abuelo. Veo que viene un señor caminando por la calle. Pues es normal, ¿no? O sea, por la calle pasa gente. Y nos metemos. Pero resulta que se mete él también después de nosotros. O sea, nosotros ya estábamos viendo el acuario y ese mismo señor que viene en la calle vi que se metió ahí. O sea, se metió a ver el acuario y pues yo entendí que pues era un acuario, ¿no? Era público de ver y lo abrió el abuelo. Porque el abuelo tenía que invitar mucha gente a su casa. Entonces, de repente, güey, cuando volteo, este señor está todo pálido y con ropas blancas de manicomio, güey, y bañado en sangre, güey. Y empieza a golpear violentamente a mi abuelo y a mi madre, güey. Me quedé, what Fuck. the fuck even, güey. Y es que, bueno, resulta que el güey salió del sanatorio de Cholula, güey. De la casa de psiquiatría de Cholula, güey, que está ahí detrás de las fucking pirámides, güey. Entonces, un día mi jefe dice, no, pues vamos al balneario, y que estaba allá por Cholula, vi un balneario, güey. Yo no quería ir por exactamente lo mismo, güey. Y porque justo cuando vamos saliendo, mi abuelo me habló a mí que fuéramos a ayudarlo o algo. Y fue como, what the fuck? O sea, como que fue el instinto, es como que lo viste en el futuro o algo así, como un déjà vu, güey. Pero bueno, obviamente no exactamente un déjà vu, güey. Entonces ya fuimos a hacer eso. Y pues ya fuimos al balneario y después, güey. Pero yo estaba traumatizado porque dije, estamos tan pinche cerca de esa madre, güey. Ese güey en cualquier momento se va a salir y va a venir por mí y va a venirme a acabar o algo así, güey. No quise nadar, simplemente estaba sentado en el pato, en el pasto traumatizado. Y ya hasta que de repente se me pasó. ¿Cuántos años decías que tenías? Tenía como 6. A la madre, güey, soñaste sí, algo muy cabrón. Sí, algo muy cabrón, muy... Sí, por eso te digo, quedé traumatizado, güey. Y sí, de ahí afuera son puros, perdón por el ruido, sueños así, o sea, no es algo así como que un evento recurrente o que nada más sea eso, como 10 segundos de sueño o algo que pasaría en 10 segundos en vida real, pero que obviamente son horas de dormir. O sea, realmente sueño constantemente. Cuando llego a soñar, siento que sí sueño esas 4 horas de sueño que luego, o sea, de dormir que llego a tener. Ya últimamente, por suerte, nada más ese creo que fue el último como que traumatizante que tuve que yo recuerdo. Pero bien, fue, ya son historias como que fuimos a tal o tal parte y vimos o hicimos tal cosa o estaba en una realidad alternativa, güey. ¿Nunca soñaste con tu yo niño? ¿Nunca has soñado con tu yo no, niño? No, nunca he visto así como que... Me ha sacado tanto versión de pedo. He tenido muchísimos de esos, güey. Siempre me pregunta algo, güey. Es como de... Recuerdo, y eso fue cuando cumplí 18 años. Justo el día que soñé con mi yo niño. Y me preguntó, ¿qué se siente ser adulto, güey? Y no, yo no había caído en cuenta, o sea, porque... Pues, No tengo esa tendencia realmente a celebrar mis cumpleaños. Mi mamá era quien le encantaba celebrar los cumpleaños. Pero pues a mí cuando nació mi hermano también como que le saqué mucho, porque es que él se lleva la atención. Entonces, todavía pues eras un niño, ¿no? Tenía 6 años. Todavía me gustó menos, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que compartir la atención? Es cuando me hizo entender que ya estaba viejo, o sea, que ya era adulto. A partir de eso comencé a... Pues a llevarlo más tranquila, ¿no? Porque ves que, o sea, ves que en la prepa era más... Estaba eso más serio, más... Sí. Más cara dura, güey, todo eso. Y a partir de ese sueño, güey, fue así como... No quiero esto, güey. O sea, me ha preguntado... Una de las cosas que sí siento feo... Fue antes de que muriera mi abuelito. Fue que soñé con él. Y me soñé que me abrazaba. Y como un mes y medio... Sí sentí muy feo, güey, porque nada más, o sea, he soñado únicamente 2 ocasiones. Eso suena como un cerrito, así como un chingo de pasto, así verde, como tipo Windows XP, güey, así. Tipo Campos Elíseos, pero aquí en México. Sí, güey. Súper bonito, güey, y veo al niño. Siempre yo estoy hasta arriba y el niño viene corriendo, ¿no? Y hay otro donde das de cuenta que es como una habitación oscura, güey, y hay un farol. Y en el farol estoy yo. Y él sale de la pinche oscuridad, güey. La neta sí siento a veces sí siento los pinches yuyus, güey. Porque... Es un mal augurio, quizás un demonio, güey. Porque ese día, contigo que me abrazó, fue en esa habitación. Entonces sentí muy feo, güey. Sentí muy feo porque después falleció mi abuelito. Cosa extraña, ¿no? Porque mi abuelito murió. Mi abuelito falleció cuando yo tenía 20 años. Bueno, 19. Sí. Es algo bastante complejo todo esto de los sueños. Yo creo que nunca he tenido ni voy a tener eso, güey, porque crecí muy rápido. Yo, ves que, tío, yo a los 13 yo ya estaba tomando y me salí de mi casa. Creo que en esa situación también te entiendo. Ves que... Bueno, nos aburrimos muy rápido de lo que todavía hasta la universidad era como, güey, no mames, adivina qué. Sí, me fui a tomar. Porque cuando tú dices de... en prepa todavía era cara dura, güey. Tú por eso, güey, por lo como eras, ¿no, güey? Y ya después como que, no, pues ya soy un adulto, yo me la llevo tranquilo, güey. Y yo era porque yo ya vivía lo que vivía, pues, gente que ahorita en nuestra edad está viviendo, güey. A los 15 años yo ya estaba haciendo eso y más, güey. Y le decía, pinches ñoños. Sí. Aquí niños, o sea, como que no estaba acostumbrado a llevarme nunca con gente de mi edad, porque yo me llevaba con gente mucho mayor que yo, güey. Entonces, como que crecí muy rápido y creo que por eso nunca voy a tener sueño de que... ¿Qué se siente ser adulta? Es como que fuck, no sé, nunca fuiste un niño. Igual y soñaste, güey. No te acuerdas, güey, porque lo soñaste a los 3 años y un pequeño feto te habló, güey. ¿Qué se siente? Cuando, ¿qué se siente cuando estaba ahorcado, güey? Por cierto, una de las cosas más interesantes de la semana con respecto a esto es los trabajos de Kojima. El bebé gigante de Hay un bebé. A partir de que salió el tráiler, el último tráiler de Death Stranding, güey. Y alguien anotó en Twitter que una vez Kojima. Todas las escenas. Bueno, varias escenas. No, no todas, pero ese, una vez Kojima subió una foto en el que dice: "No estoy jugando, esto es trabajo, en serio". Y es una foto de un carrito de Lego, creo, que está encima de otro muñeco y una figurita de Matt Milkins, o Milkinson, como se llama, de Matt. Y un bebé de plástico. Un bebé de plástico y una figurita de Norman, güey. Y pues nada más estaban ahí en una foto haciendo una escena, güey. Y todos como que, Kojima es, o sea, es toda la onda, güey, porque es tan chido, güey. Tiene tanta libertad creativa que puede estar jugando y entreteniéndose para lograr su cenit creativo, ¿no, güey? Entonces pasa el tráiler y esta persona en Twitter anota, apunta eso, güey. Es como que, oh, por Dios, no puedo creer que vimos esto en marzo del año pasado. Ya subió esa foto. Y en serio dijo, cuando dijo "estoy trabajando", no es broma, lo dijo en serio. Y recientemente subió una foto en donde hay un bebé gigante y las figuritas lo están viendo. Es como que, ¿qué carajo va a pasar en este juego, güey? Va a haber un bebé gigante al cual vamos a adorar. Es como... Vamos a incluir en el podcast, en la página del podcast de esta semana, esa imagen, ¿te parece? Ajá. Para que la gente lo pueda ver, me y tenga la referencia. Pero la idea, güey. Sí, porque... Fuck that, güey. ¿Qué estás haciendo, Kojima? ¿Qué carajo es esta historia? Es que a partir de diciembre de que vemos el tráiler, Emanuel y yo nos propusimos dedicarnos a estar al pendiente, estar al pendiente de cada tweet que hacía Kojima. De Kojima, y este fue el tweet más raro que ha sacado hasta ahorita, porque fue como, what the fuck. ¿Por qué yo un bebé gigante, güey? ¿Por qué? Y ves que son Stormtroopers, ¿no? Ajá, puso un Stormtrooper y ya. Son trajes de astronauta, güey. Entonces, podría ser, pero no, porque el traje de, bueno, Ludens no va a aparecer en Ludens, que es la mascota de Kojima Production. El astronauta raro. Ajá, como astronauta con máscara de calavera. El astroguerrero. Astro warrior. No va a aparecer en Death Stranding, no es un personaje de Death Stranding, nada más es la mascota de... Que ese güey dijo, Koji, se va a ver chingona en mi oficina, güey. Literalmente. O sea, sabe wey, que tiene sus fans y eso al punto en el que sacó su figura coleccionable, wey. Con accesorios y todo. La quiero, güey. Y hay de dos tamaños, güey. Hay una pequeña, como de escritorio, digamos, y hay una grande. La verdad no estoy consciente de las medidas. La verdad, sí. La verdad, algo que a mí me encantaría en esta cuestión de los coleccionables es que México tuviera mayor oportunidad por parte de las marcas. Es que es el proveedor. O sea, tú como vendedor, ¿sabes en dónde vas a vender? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las figuras de colección. Saben en dónde la compra la gente y va y habla con ellos, ¿no, güey? Pero ya es un mercado específico, o sea, ya es un mercado marcado, ya es un mercado que tú como vendedor sabes que existe y como comprador ya sabes a dónde acudir porque ahí está todo. Creo que se llama Play Asia. Hay uno que se llama Play Asia. Entonces, tú sabes a dónde ir a promover eso, ¿no, güey? Pero en un mercado así, lo mismo, tú como comprador, estés en donde estés, tienes que saber a dónde ir, porque ahí es donde te lo van a vender. Muy rara la vez es un proveedor tercero el que va y busca o el que consigue sus piezas y las vende. Por ejemplo, el Mega Man que compré de True Action, se llama, creo. Esa madre se supone que era de Kickstarter, güey. Entonces, si yo lo quería comprar, tenía que haber hecho Haber fundado. Haber ayudado a la fundación de este de esa figura. Pero obviamente no pude. Entonces, de ahí yo tuve que haber esperado a que a que sacaran esa figura como tal en su página, o bien contactar con alguien que haya ido a la que era el, creo que sí era el San Diego Comic Con, que sacaron su edición especial con la armadura dorada. Entonces yo tuve que haber buscado, güey, pero sabiendo que obviamente eso me iba a costar un ojo de la cara, ni lo hice, güey. Entonces tuve la suerte de que Game Planet haya decidido comprar unas piezas y venderla, que de hecho creo que nada más era una y que fue la que fui y compré, güey. Pero pues realmente eso fue porque el tercer proveedor decidió hacerlo. Sí, entonces, lo entiendo prácticamente eso. Pero por ejemplo, hablando de eso en el tema de Bayonetta. O sea, Bayonetta no es un mal juego, es un juego que sí vendió bastante, especialmente Bayonetta 1 y Bayonetta 2, por ser exclusivo. Pero tú ponte los zapatos de Pues igual bajó, güey. O sea, no estamos dentro de la industria de proveedores, de retail, no estamos dentro de la industria de retail, no sabemos por qué el Switch haya alcanzado el precio de $600 aquí en México. Salió en 12 mil pesos, güey. ¿Quién sabe por qué haya alcanzado esos costos? Honestamente, yo creo que sí. Estaba como que estaba la insinuación de que quizá fue por los costos de importación, que ahorita los problemas que hubo con Estados Unidos, y que por eso también las cosas que pasan por aduana está difícil que pasen. Tu consola se supone que tuvo que haber llegado el miércoles. Y después, no, el martes tuvo que haber llegado el martes, y después te dijeron que hasta el viernes, güey. Y fue viernes y apenas llegó a aduana, ¿no? Pero entonces, en aduana y se va a quedar quién sabe cuánto tiempo. Sí. O sea, porque de que haya llegado a aduana, pues ya fue culpa Sí, pero, por ejemplo, algo que yo entiendo, porque fue lo que vi parte en lo de la carrera, güey, es que cuando ya traes en masa, ya, aduana ya no es el pedo, güey. Eso lo ves desde que el proveedor te dice que los va a traer. Aduana ya sabe, güey. O sea, sí, ya, pero ya hay un, igual ya te va a cobrar una es que ahí se un maneja, impuesto por importación. No, sí, pero es que ahí ya se manejan los incoterms. Porque un incoterm te dice, yo proveedor me dirijo hasta el... Es como, yo te los dejo en mi fábrica, tú los recoges. Yo te los dejo en el puerto, tú los recoges. Yo te los dirijo hasta el puerto del país del destino, tú los recoges. Yo te los dejo hasta la aduana del país del destino, tú los recoges. Yo te los dejo hasta las oficinas del retailer del país del destino, tú los recoges. Yo te hago todo el desmadre que tú quieras, yo lo pago. Para esta clase de cosas, ya en situaciones grandes, ya no hay tercero. O sea, si se va a vender Switch aquí, Nintendo es quien lo debe mover, ¿entiendes? Porque tiene que mantener el control de todos. Obviamente hay contratos con terceros que son los retailers, porque como tal no hay una tienda específica. Sí, no hay una tienda de Nintendo, sí. Entonces ahí es... ahí te deja los equipos prácticamente a la puerta de tu local. Tu local única y exclusivamente le puedes subir una cantidad, güey. Pero sí, es mínima. Pero todo el costo de traslado ya va incluido en el precio final del producto. No importa dónde se mande. No sé porque dónde estén explotando eso. Eso ya tiene que ver con las tiendas de aquí. Porque es la misma distancia de Japón a México, a México DF, que de Japón a Chicago. La misma distancia. Exactamente. Porque en Chicago cuesta $300. ¿Entiendes? Es una cuestión de retail. ¿Por qué aquí, por qué en México PlayStation Pro cuesta $600 cuando cuesta 400? ¿Por qué PlayStation Slim cuesta $400 cuando cuesta 300? Sí, eso sí. Eso. Porque el Xbox no está con sus precios reventados. No, Xbox hace todo el labor de logística y te dice, respeta mi precio. Tú los vas a tener. Yo los voy a vender. Tú los vas a tener. ¿Cuál es tu ganancia única bruta? El valor de la transacción, el valor del dólar. Esa es tu ganancia. Baja el dólar, ganas menos. Sube el dólar, ganas más. Esa es la única ganancia. Ah, pero es lo que lo ponen en un, ya en un precio estándar que yo es considero como, por ejemplo, $20. Ya es lo que me gusta. 20 pesos, perdón. Tengo un Xperia XA. Me costó 8 mil pesos. Costaba $300. O sea, me salió. 6 mil pesos. Te salió 2 mil. Me costó $200. El XA1 Ultra salió en $350. Aquí se vendió en 12 mil pesos, güey. El XA2 Ultra, güey, está en $330. El que tiene la capacidad menor. Y el de. Está en $400 y algo. Ya el full. Acá está vendiendo casi en 20 mil pesos. No. ¿Por qué? Porque dicen, es que tiene un chingo de especificaciones. No, no es verdad, güey. O sea, es como. Volvemos al tema de. Es que tenemos el contenido exclusivo de. O sea, volvemos a ese tema. En su momento, cuando iba a salir Destiny 2, que yo quería comprar el paquete de colección y todo eso, güey. Porque dije, se ve bonita la mochila, me gusta, etcétera, etcétera, etcétera, güey. Me dijeron, puede llegar a costar 3 mil pesos sobre. Tienes $150. Está bastante bien. Pero no sabemos. ¿Te lo puedo apartar? No. ¿Algo? No. Salió el juego. Sin información. Ahorita vas a cualquier Game Planet y vas a ver la edición de coleccionista ahí parada. Es lo que digo, que también pues decidieron no arriesgarse a tener eso. Why the fuck, güey. O sea, si estás viendo que hay interés por la gente, güey, dilo, si lo puedes apartar, si no lo vas a traer. Algún tipo de información. Eso también, güey, es lo que está matando de esa forma. Pues desafortunadamente por los trabajos, güey, la industria de retail, no solo en México, sino en el mundo, güey. Porque sí, cuando compré Mighty No. 9, lo compré, bueno, lo pre-compré junto con Assassin's Creed Syndicate. Y no me acuerdo cuál otro. Sí, cierto, que compramos Syndicate al mismo tiempo. ¿Cuál otro? Pero hubo otro con el que los precompré. Y cuando fui por esos otros dos juegos, por Syndicate, y había otro. ¿No fue Overwatch? No, Overwatch lo compré en mi cumpleaños. Ves que lo fuimos a comprar ahí en Fresópolis. Uh-huh. Se supone que también debía haber tenido Mighty No. 9. Pero me dijeron. Bueno, eso no me dijeron, güey. Más bien Mighty No. 9 fue cancelado. Eso ya fue desmadre de Indie Creation. Pero se supone que me debieron de haber dado un regalo, que es el llavero que tienes. Uh-huh. Y además un paquete de cartas. No me dieron ni uno ni otro. Me dijeron, no los tenemos. Nosotros te hablamos cuando lo tengas. Más o menos una semana. Pasó la semana. No me llamaron. ¿Fuiste? Le llamé. Me dice, no, es que todavía no nos llega, pero sí estamos aquí al pendiente y checa. Y no. Pasó el tiempo hasta que por fin salió Mighty No. 9. Y fui y lo recogí. Me dieron una playera de niño, güey. O sea, de niño, güey. Grande para niño, güey. Dije, ¿qué chingadera es, güey? ¿De qué? De Mighty No. 9, güey. Y me dijeron, no, pues es que ya nunca nos llegaron. ¿Y qué otro regalo tiene? ¿Qué otro? ¿Te podemos dar otro regalo? Así que. Digo, pues sí, no, güey. Si igual me iban a dar un regalo, pues démelo, la verga. Sacaron una caja de cosas viejas que tenían, güey. Un montón de basura, güey. Y dije, bueno. Y había una USB de Bandai Namco, güey. Dije, bueno. Y nada más porque dije, voy a usar la USB, güey. Que fue la madre más estorbosa porque era el logo completo de Bandai Namco, güey. Que terminé cortando del plástico para poder sacar la USB, güey. Porque no podía. Ocupaba mis tres puertos de mi lap. No la podía poner fucking estorbosa. Compu, güey, y no la podía poner en ninguno de los estéreos por lo mismo, güey. Ni siquiera la podía poner en el Play, güey. Entonces dije, no, ni madres. Entonces le corté el plástico y saqué el metal nada más, güey. Que hasta apenas se encontró otra vez. O sea, puede que no sea culpa del trabajador directo ahí, güey. Puede que sea culpa del de inteligencia, güey. Puede que sea culpa de que el gerente le valió un carajo hacer su trabajo, güey. No, pero también etcétera, hace etcétera, poco, Yo me fui a quejar porque apenas después de un año de no haber revisado mi perfil de Game Planet, güey, tenía 200 pesos guardados ahí que me hicieron de un remoto. Ya no están. Me fui a quejar y dije, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿cuál fue su respuesta, güey? Se cayó el sistema, cambiamos, ¿sabes?, de sistema, es que tenías que... No, a mí no has tenido ningún logo en la página. Te fuques mi dinero, güey. Tienes el ticket. Está en una base de datos en internet. ¿Por qué tendría que tener el ticket? Ah, no. ¿Sabes qué me dijeron? En tu próxima compra, ven con nosotros y te hacemos el reembolso físico, pero comprueba que eres el dueño. Acordar, de... Exactamente. Y digo, sí, y también eso mismo lo hicieron that, específicamente, o sea, en el de Fresno, güey. Porque hice una compra, güey. Me dijeron, no, con tu ticket, pero no tenemos servicio. O sea, te hacemos tu cuenta y eso para que se guarde, pero no tenemos servicio. Guarda el ticket y vienes después. Pues yo la otra semana. No, es que eso no se puede. ¿What? Pero aún así te podemos hacer tu cuenta. Digo, bueno, tiendo a comprar, güey. Hazla. Va, güey. Hago la cuenta y está registrado todo, güey. Voy a hacer otra compra. No, no tenemos sistema. Guarda el ticket. Olvídalo. Gracias. Pero pues obviamente tendría a comprar porque me gustaba la cajita, güey. Pero recientemente con Monster Hunter dije, no voy a arriesgar el disco porque si vale ver el disco, voy a tener que comprar otra copia y es doble de gasto, y en lo que junto para poder comprar el juego, pues me voy a quedar sin juego, ¿no? Dije, no, lo compro en digital, güey. En digital lo tuve, se predescargó 3 días antes, güey. Los contenidos extras de la edición deluxe estaban directamente ahí ya luego, güey. Y a la media, de hecho ni siquiera fue a la medianoche, fue a las 11 de la noche, güey. Fue a las 11, a las maldito, 11 ya estaba jugando. Y entonces dije, y sentí lo que no, porque si hubiera sido con un retail, hubiera, suponiendo que hacían la venta nocturna, porque no siempre la hacen, güey, suponiendo que hacían la venta nocturna, era ir allá, esperar un turno y quién sabe si los hubieran empezado a dar a tiempo. Quién sabe si tuvieron una edición que querías. Sí, y luego tienden a hacer eso de que, para conseguir los códigos, agarra tu ticket, te metes a la página, lo canjeas y después lo canjeas con tu tienda en línea, güey. Entonces, toda esa pérdida de tiempo y procesos extras, güey, y comprando en digital simplemente lo tuve ya predescargado ahí, güey. Yo, por ejemplo, hablando de este tema, algo que yo extraño es Game Rush. Game Rush. Suena bombardeo, pero es un... Creo que son bomberos. ¿Te imaginas un...? ¿Te imaginas, güey, que de repente suena una alarma de bombas, güey? Una, cuando la instalaron. Dos, what the fuck. ¿Por qué tenemos una alarma de bombas? No, ¿te acuerdas de Game Rush? Game Rush, sí. Tenían cosas súper cool. Amaba Blockbuster. Y era el mejor sistema de retail. En Alaska no muerto. ¿No? ¿Sabes por qué? Que no tienen internet, güey. Como tienen... Su máxima velocidad de internet son 20 megas, güey. La máxima. ¿Y por qué se cae tanto? Porque se congela el cable. Y aunque no lo parezca, güey, el frío putea los cables, güey. Entonces, como esos güeyes no tienen otro sistema, Blockbuster lo que hizo... Me voy a volver millonario en Alaska, güey. Pues no millonario, pero pues sigue... Pues es que es un nicho, güey. Sí. Es un nicho, está en tres pueblitos, güey. Y la gente no creas que va y renta una película, güey. Renta 20, güey, o sea... Sí, me imagino. ¿Y por qué la gente decidió mantener Blockbuster allá, güey? Porque, güey, pues que no puedes hacer nada. O sea, tal vez en el resto de Estados Unidos tengas datos ilimitados, güey. Sí, pero allá tienes otras dificultades, sí, güey. Pero aquí no, güey. O sea, aquí los megas son de vida o muerte, güey. O sea, aquí no puedes estar jugueteando con eso. Y entendí algo muy interesante. A mí me gustó porque en Game Rush yo compré Monster Hunter 3 Ultimate Edition. Y era una puta cajota, güey, que... De hecho, me siento súper mal porque mi hermanito me rompió mi estatuita del dragón específico de esa edición. No me acuerdo cómo se llama, era el dragón serpiente que tenías que matar bajo el agua. ¿Puedo meter la Gicarus? Bueno, era una estatua de ese güey. Porque era el flagship. Así. Ajá. Con la boca abierta, me encantaba, güey. Me encantaba y me mató la rompió el anterior. Pero haz de cuenta que ese día, o sea, yo me acuerdo que fuimos con mi mamá. ¿Cuándo sale? Pues sale el 3 de julio. Sobres. ¿Qué precio tiene? 999. Cuando todavía los juegos y edición especial, como que costaba 999 pesos, güey. 999 pesos. La edición limitada, 1100 pesos. Ah, sobre. Vamos, todo. O sea, la edición limitada viene con una cajota. ¿Qué día lo puedo recoger? El mismo día. ¿Cuándo sale tal? O sea, tengo que venir en la mañana. No, puede venir en la noche. En la noche, güey, habían colas en esa pendejada. Y colas y colas y colas. Estás arrancando el cráneo, bro. Siempre, no me hacía. Déjame. Y colas y colas y colas. Y dije, wow, o sea, yo me acuerdo de eso. También, por ejemplo, Gamers a veces tiene buen sistema. A veces. El que, de los dos que quedan, güey, que es tres, porque está Tower Records. Pero Tower Records no se dedica a eso. Por eso me refiero a que de los dos que quedan de retail de videojuegos, que es Game Planet y Gamers. El que más o menos la cuenta es Gamers, güey, pero el que peor es es Game Planet. Game Planet es más que nada para ir a comprar ropa o cosas curiosas que hay a veces, güey. Pero tanto para compras de juegos, no. Más que nada por el servicio, güey. Porque aparte son caros, güey. Sí. Bueno, eso ya de por sí ya están subiendo. No, güey, pero de por sí le suben el precio a esos güeyes. A veces. 1300 es en lo que deben de estar. Just Cause 3 está en 900 pesos con los güeyes, güey. Ya salió gratis, güey. Sí, pero es Just Cause 3. O sea, ya eso es un juego ya viejo, güey. O sea, los nuevos están entre 1200 y 1300. Que eso sí está raro, güey. ¿Por qué un juego te cuesta, que es igual es nuevo, te cuesta 1200 y otro juego te cuesta 1300? Simplemente porque es más popular. Eso sí ya es una estupidez. Sí, eso es molesto. Sí. Y Gamer sí tiene una buena galería y más que nada es para los juegos, güey. Al menos a mí me dan mejor información para lo de las preventas y todo eso. Wey, creo que tienen más ediciones. Lo bueno de ahí es que ahí tienen hasta su librito, o al menos en las que yo he ido, tienen su libro. Es como que estas son las preventas que ya tenemos, estas son las fechas y cuando salen. O sea, toda la información, si ya la tienen, la actualizan, vuelven a imprimir su Excel y lo actualizan, que es lo bueno. Sí, y al menos ellos lo único malo es que los únicos gamers que hay disponibles en la ciudad, porque les decimos estamos en la ciudad de Puebla, son una que está en el centro, Plaza San Pedro y el centro del Plaza San Pedro es como meterte a una Plaza San Pedro está a 2:30. Y el otro no me acuerdo, ¿dónde es el otro? Ah, hay uno nuevo en la nueva plaza que está ahí por Loreto, no me acuerdo cómo se llama. Ah, Parque Puebla. Ándale, esa madre. ¿Hay un gamer ahí? Sí, hay un gamer. Yeah, boy. Y el otro no me acuerdo. Está en el outlet. Entonces hay otro. Pero no me acuerdo. Pero es como que el mejor se salva, güey. Pero sí, honestamente, de pasar los problemas que tienes que pasar con un retailer, güey, a comprarlo en digital y si se muere tu consola lo vas a poder contener en otra, güey. No tienes que preocuparte por el disco ni nada. Sí. De hecho, compré la edición digital, terminé con dije, ya me desesperé, güey. O sea, ya fue como fuck that, güey. Cancelé mi compra de la edición de coleccionista de Monster Hunter, porque también dije una cosa, güey. Entendí algo bien interesante. Dije, este güey la está dando muy barata. Y dije, igual y me está enviando la de Japón. Y ahí fue cuando dije, no. Porque si es la de Japón, no ibas a poder jugar. Digo, se va a ver súper bonito y todo, güey, pero pues, ni el código ni nada. Ah, por cierto, encontré una comunidad que nos puede ayudar a hacerlo del evento de Universal Studios. Ah, yeah, porque entonces estás buscando como loco. Podemos ver qué anda con eso. Pues, ¿qué tal Monster, güey? A mí me encanta. O sea, de hecho, digo, soy fan ya de tiempo, desde que estaba en GameCube y todo eso. Me ha fascinado. O sea, obviamente tengo que volverme a acostumbrar al juego. Todavía sé que me falta todavía mucho, porque pues yo no jugué las últimas ediciones. En la edición del Wii se me hizo muy, muy chido, porque haz de cuenta que muchos de los movimientos de tus armas los hacías directamente con el Wii Motion. Entonces, no te cansaba. O sea, no tenías que aprender un timing, podías hacer esto, güey, y el muñequito casi lo hacía, ¿no? Entonces, eso me gustaba mucho. Está cargado de cosas, güey. O sea, esa madre está viva, o sea, es un juego vivo, porque puedes estar peleando con un monstruo, luego te caen otros dos y se comienzan a dar en la madre los tres. Y pélate, es como güey. De, what the fuck, con... Claro, y tú estás. Hazte bolita detrás de un árbol y velos hasta que se vayan o échales pupo. Sí, es como de what the fuck, hagan paro. Y aparte porque siempre hay uno que es más poderoso que estás. Sí, porque siempre hay un Apex, güey, sí. Y es como, hagas paro, güey. No quiero morir aquí. Entonces, sí, tengo una ligera obsesión con crear más armas que armaduras. Por eso me estoy tardando más en hacer armaduras. Y en lo personal a mí me gusta mucho, o sea, a mí lo único que me molesta son las armas. Estoy tan decepcionado, güey. Estoy tan decepcionado de las armas, güey. Todas se ven igual, güey. Ve los martillos, no hay cambio alguno, güey. A excepción de... hasta los tier 3, 4, ¿no? Hasta, bueno, que ya son de rareza 8, güey. Uh-huh. Y hasta eso algunos... porque de hecho hay un arma que es de monstruos que todavía no conoces, güey. Que son, se ven exactamente iguales, tienen la misma forma, pero como siempre nada más le ponen tantita de la piel del monstruo, güey, y ya. Uh-huh. No, sí. Ni siquiera detalles, tienen exactamente la misma forma, como la que tengo de Dodogama, güey. Ves que es un una media luna en sí, abajo, güey, y la como esa y la de Tichiyaku es el mismo. Es lo mismo, güey. Un monstruo, güey, que todavía no conoces, que es mucho más endgame, esperarías que se viera diferente, güey. Se ve igual. Es igual que la de Dodogama, nada más que tiene la piel del monstruo ese. ¿Qué? ¿What? Esa madre se debería de ver única, güey, pero no. Se ve así. Martillos son exactamente lo mismo, güey. El martillo de entre hierro y es uno de hierro, no me acuerdo cómo se llama, güey. Y el Great Hero, literalmente nada más le pones tantita piel atrás, güey. Y no cambia para nada ni en su última versión, güey. Wow. Solo las únicas que cambian son las de el gigante. Hay unas que son espadas dobles, pero son garras, güey. Creo que son las de Ner Gigante. Se ven super hype esas madres. Son las de Ner Gigante, las de ¿cómo se llama? Rátalos, pero high rank. Teostra solo tiene algunas, no tienes todas las de Teostra. Solo hay algunas armas que tienen de Teostra. ¿Las de aquí? Pues las de los Elder Dragons. Elder Dragon, sí. En general son las únicas que tienen más cambio visual que los demás. Que los demás. Pero hay uno el que ya conoces, güey. El que da miedo, sin nombres, para quien lo escuche y todavía no lo conozca, güey. Llamémoslo B12. ¿Ese es el? Sí, pero tampoco, porque pueden buscarlo. Pero ese es el más culero, güey. Algunas cambian, güey. Es decir, como que sí tienen cambios importantes, güey. Pero otras, por ejemplo, las de ¿cómo se llama? Rodoban, güey. Pudimos usar su arma en la demo. Resulta que esa arma que usamos en la demo, güey, el cuerno de caza, es la última versión, güey. Y se ve, es como la versión básica del cuerno de caza, pero con tantita de sus púas atrás. Esa es la última versión de Rodoban, güey. Guay. O sea, pudo haber sido diferente, pero no. O sea, se ven muy, muy, muy iguales. Tal vez. Espero que con los DLC las nuevas armas se vean chidas. O que con las nuevas actualizaciones cambien los diseños. Estaría cabrón. Estaría cabrón si hacen algo así, güey. Son capaces, güey, y estaría muy loco si lo hacen. Lo que quiero es la arma que ganó de diseño de fans. La espada pesada, güey. La Great Sword, que es como con... que se parece mucho a la de Balfak de Double Cross. Quiero esa, güey. Espero que valga la pena para High Rank. Porque siento que para cuando salga, güey. Si te dan una... si esa madre es de Low Rank, güey. O que ni siquiera para principios de High Rank va a servir para nada. Nada más la voy a tener y se va a quedar parada, güey. De adorno. Los metes, sí. joyas, güey. No, güey, porque aún así si el daño no es suficiente, güey. O sea, sí. Si el daño base no es bueno, güey. Todavía no sé cuánto tiempo falta para el pequeño Devil Joe. Falta bastante. En verano. Primavera. Sí, pues para marzo o abril. Vamos a ver a pequeño el Devil 28, Joe. O sea, en tu cumpleaños sale la armadura el evento para la armadura de Halo. Y la voy a tener. Street Fighter, no me acuerdo cuándo cuando sale. La voy a tener. Es super hype, güey. Porque estuve viendo un gameplay que hicieron un livestream en... ¿Dónde fue? ¿Sí? ¿Fue en Capcom TV? No me acuerdo, güey. Pero hicieron un livestream con este... En el que usaban la armadura de Ryu y los emotes. Este, el Hadouken hace 11 de daño, güey. Y el Shoryuken nada más hace este knockout, güey. Pero puede ser este... Le haces Hadouken. Y este... Y cuando impactas es hasta 11 de daño, güey. Y el Shoryuken hace KO. KO. Entonces puedes noquear a monstruos y te pones a spamear esa madre, güey. Ese va muy, a mí me gusta, güey, porque sí es neta el modelo de Street Fighter V. Sí, son los dos modelos. Es como... Te imaginas, luego ves a Goku, güey. No hubo en anteriores, ¿no? Quiero ver las nuevas pues, este, pues que colaboraciones. En algún momento tuvo una colaboración con Inuyasha, güey. Porque tuvo el colmillo de acero. Tetsu Saiga. O al menos igual y es como que la espada legendaria, güey. La verdad no estoy seguro si haya sido... No, porque era el diseño tal cual de Tetsu Saiga. Sí. Entonces, imagínate. Este, también en Monster Hunter 4 hubo una colaboración con... ¿Cómo se llama este? ¿Qué es una espada? Con Xenoblade. Ah, tuvo un Xenoblade. La espada de poder de ese güey. La tuvieron ahí en Monster Hunter 4 y Ultimate. Monster Hunter es un juego bastante algo que divertido. Siento que es como que algo que tiene que estar es este Mega Man, güey, porque en los anteriores también estuvo Mega Man y ahorita viene Mega Man de 8 bits, güey. Yo aquí lo quiero, ya lo quiero. Y es un juego que vendió 6 millones de copias en 2 semanas. En una semana 3 ya. El fin de semana este, el primer fin de semana vendió, bueno, 5 millones. En sí, ¿no? Vendió, no me acuerdo cuántas vendió, pero este envió 6 millones de unidades ya. 5 millones fueron en los primeros 3 días, o sea, el primer fin de semana de viernes a domingo. Envió 5 millones de unidades, de las cuales vendió la mayoría, así que técnicamente sí ya vendió 5 millones. Y en una semana envió otro millón de unidades, que también ya casi vendió. Sí, así que... Es el juego más que se vendió más rápido en la historia de Capcom. Ni siquiera no de la serie, güey, de Destiny, Capcom, ¿verdad? No, Destiny no vendió. No, debió de haber vendido más, estoy diciendo de Capcom. No, sí, pero en cuestiones de velocidad. O sea, ni siquiera Destiny vendió. La verdad no sé cómo haya vendido Destiny. Uh-huh. Todavía no sé. Lo que me sorprende es que mucha gente ya es cuando yo entro en conflicto con la... Ah, mira, si tú nos escuchas, en verdad agradezco que nos escuches, pero en América Latina hay una comunidad bastante tóxica en cuanto a los videojuegos. Si hay gente que se queja de que no compraría Dragon Ball Z Fighters, güey, Fighters. ¿Por qué? No lo vale. ¿Qué no lo vale, güey? O sea, ¿no te gusta Dragon Ball? Vale, güey. Pero no es que no lo valga. O sea, esa madre, si Blockbuster siguiera vivo, güey, lo hubiera rentado, güey. Lo hubiera rentado más, no poder. Está muy chido, está muy padre el juego, a mí me gustó. No es mi clase de juego, pero me gustó mucho, o sea. Y... me gustan los de pelea, güey. Pero ya está eso a raíz de las maquinitas a huevo, güey, de Kino Fighters. Pero realmente cuando llegaba a tener uno ya entraba muy tarde, güey. Y ya jugar en línea ya estaba muy cabrón, güey. Y no tenía nadie con quien jugar en mi casa, güey. Sí, o sea, si entras tienes que entrar temprano, lo mismo. Pero cuando entré a Dragon Ball aprendes rápido, güey, las mecánicas se siente súper bien, güey. Y cuando me decidí, ya que estaba empezando el juego, a meterme y aprender más o menos cómo se, sin ver tutoriales ni nada, güey, simplemente entender los personajes, güey. Dije, wow, la cantidad de tech que puedes tener, güey, es increíble, güey. Los detalles al personaje. Porque si te dicen, ah, no, pues te dice, el combo básico es aprieta triángulo, cuadro, cuadro, cuadro, o triángulo, triángulo, triángulo, güey. O eran 5, no me acuerdo. Bueno, múltiples veces cuadros, güey. O múltiples veces triángulos y haces tu autocombo, güey. Y de ahí y puedes interrumpir el autocombo y hacer un ataque de ki o lo que quieras, güey. Pero, güey, por ejemplo, con Kid Buu, me encantó, güey. Lo que no te enseñan es que si aprietas abajo triángulo quieto, güey, golpeas el suelo y tu pie sale del suelo, güey. Y y lanzas a tu rival, güey. Pero ese ataque tiene track con un límite. O sea, donde esté el enemigo va a salir el pie. Entonces puede ser abajo triángulo, y creo que era cuarto de círculo al frente con triángulo. Entonces, lo rebotabas dos veces y con cuarto de círculo triángulo hacia enfrente. Bull saca su brazo y es un antihéroe, güey, y atrapa al enemigo y lo azota, güey. Entonces ese era un set y de ahí entonces lo rebotabas, lo lanzabas, lo rebotabas, lo atrapabas, lo azotabas contra el suelo y ese tiene un rebote. Y de ahí podías hacer otro set con tus autocombos, güey. Usar un ataque de ki o usar un especial, güey. O seguir usando triángulo, abajo triángulo, o hacer una persecución y golpearlo en el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Me fascinó Kid Buu, güey. Y después aprendí a utilizar a Cell y a Frieza, güey. Que fueron también mis favoritos. Entonces dije, holy shit, la cantidad de cosas que puedes hacer con cada personaje es increíble. Y es un juego que si te decides tomar 10 minutos para probar los controles, te va a jalar y te va a enriquecer porque es un juego súper rico. Sí, pero como dices, la comunidad a veces simplemente dicen No, la comunidad es tóxica, o sea, y nosotros tenemos un grupo especialmente dedicado a Monster Hunter, porque si eres nuevo, obviamente le vas a encontrar amor muy lentamente, porque el juego te la va a Es meter. difícil de acceder, güey, eso sí, es súper difícil de acceder, pero lo que me encanta es que hay la posibilidad de que alguien te cuente, Te alguien te ayude, ayude. güey, porque si de otra forma es muy difícil. Yo me acuerdo cuando empecé con Freedom Unite, dije, holy shit, what is this? Y porque digo, yo jugaba antes, güey, y mi cerebro era de que, y todos los juegos te enseñaban a de que si te presentamos algo es porque lo puedes vencer. A menos que sea algo específico y que sea un script en el que tienes que perder, ¿no? Entonces, en una misión en la que tenía que ir a recoger lenguas de popos en la montaña, güey, me caí Tigrex, güey. O Tigrex, como quieran decirle, güey. Y mi cerebro en ese momento todavía entendía, güey. Si está ahí, lo puedes vencer. Entonces, era una misión de recolección, creo que todavía tenía armas de hueso, o sea, era lo más básico de lo básico de lo básico. Entonces dije, no, lo puedo vencer, güey, a huevo. Y me estaba dando una madre. Y nada, con un ataque que me hacía muerto por completo. Vida al 100, me mataba de un golpe, güey. Y dije, holy shit, ¿cómo esperan que venzas esto? Esto es súper castigante. Y me seguía azotando y azotando y azotando. Hasta que dije, y cuando perdí las tres veces dije, ah, bueno, quizás es de esas que te hacen perder, ¿no? Porque en el principio del juego pierdes contra él. O sea, es una animación, pero casi te mata. Entonces dije, ah, quizás es como para que tengas un diálogo y avances, ¿no? Entonces pierdo, llego, no, misión fallida, simplemente tienes que volver a ir y a recoger las lenguas de Es lo Popos, único que güey. tienes que hacer, güey. Entonces dije, no puedes ganarle. Y no tienes que perder contra él, güey. Escapa, güey. Y encuentra tus popos. Y huye de ahí, güey. Punto. Entonces dije, holy shit, eso, güey. En el que tú tienes que mejorar porque de otra forma te va a castigar, güey. No hay nada de script. No hay nada del que realmente lo tengas que poder vencer. O sea, rompía la clásica forma de guianza y desarrollo de un juego, güey. O sea, ya no te lleva para nada de la mano, güey. Es arréglatela eso. Sí, o Como sea, estás, eres un feto y te van a desde que matar, yo güey. entré, güey, Arréglatelas. desde que yo entré es así, es como de get good, mofo. Sí. Entonces, o sea, sí entiendo que mucha gente no le gustó la beta por lo mismo, güey, de que entraron y te cogió, güey. O sea, eres un monstruo y te cogió, güey. Enfréntalo, eres humano, güey. Pero si no tienes la capacidad de jugar el juego completo y entender lo que tiene ese juego. Pues tu argumento, o sea, si tu argumento es como no me aburrió la beta, no podemos tener ese comentario como válido. Yo, Bueno, o de manera sea, puede que personal. no a todos les guste, güey. Puede que simplemente le haya aburrido. Aun si hubiera entendido todas las mecánicas, simplemente no hubo ese clic, no tuvo ese interés, Sí, punto. o sea, pero pues algo que yo también considero es como de Pero si yo estoy si alguien buscando llega y dice, gente. ah, no, es malo porque No, pero por ejemplo, si yo estoy pierdo, buscando güey, pues no. gente, güey, para hacer misiones, etcétera, etcétera, etcétera, güey. Y que diga la gente, no vas a encontrar, es como de. ¿Te consta, güey? ¿Crees que un grupo de 100.000 personas, güey, ninguna de esas 100.000 lo compró? A nivel mundial, güey, además. O sea, si no lo tienes tú, ¿por qué respondes? O sea, ¿por qué la toxicidad? No, entonces, no, o sea, tú que sabes. Llego más hondo todavía y es cuando digo... Ahorita la mayoría de gente que me encuentro son de Asia, güey. Pues sí me llego a encontrar con gente de América y todo eso, güey. Pero sí, me encanta eso, güey, porque te llegas a encontrar con... Ayer jugué con un... Fueron dos de Corea y uno de que tenía nombre en inglés, pero hablaba japonés. Porque ves que te aparecen los autos mensajes cuando pones una bomba y lo que sea, güey. Entonces, dije, wow, estoy en México y estoy jugando con esos güeyes. Cosa que en ninguno de los otros juegos anteriores pasaba porque era específico por región, güey. Entonces, es como que de que va a haber jugadores, güey. También tú tienes que saber qué buscar, güey. O si no te importa qué buscar, simplemente respondes un SOS y vas y juegas con alguien. Pero... El que va a ver con quién jugar, va a ver con quién jugar. Es un juego bastante divertido. Entre otras de las noticias interesantes, bueno, de lo de la semana interesante antes de pasar las noticias, fue lo de Crash, que posiblemente... O sea, me gustó posiblemente el hecho hay un de que port hayan anunciado eso de que... De la trilogía, ¿no? No. No, el port de la trilogía. ¿Qué con el port? ¿No iban a hacer el port para PC? ¿No? ¿Anunciaron uno nuevo? Un juego nuevo para 2019. Pero para Play. Sí, un juego nuevo. No había un no había un reporte de que iban a hacer el port de la trilogía para PC. Eso es por aparte. O sea, mi reporte fue el hecho de que el próximo juego planeado para 2019 va a estar tanto en PC como en Switch. O sea, hay posibilidades de que esté en PC y en Switch. O va a estar en Xbox. Eso es algo nuevo para la industria. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Porque es exclusivo. Crash es exclusivo, güey. No, porque tuvo juegos como CTR para GameCube y también tuvo ports para... Pero la saga fue exclusiva, güey. Sí. Porque sí teníamos juegos para Game Boy y eso, pero para Xbox hubo, pero... Pero eso ya fue cuando ya no era de Naughty Dog, porque salió el de Contra los Titanes y... Bueno, ambos eso eran de Titanes, que esos ya fueron basura, salieron de plano, pero wey, no. Porque ya no eran de Naughty, wey. Pero ahorita sí ya regresó a Naughty o a Insomniac. A PC creo que es un movimiento interesante, porque se está moviendo mucho el mundo hacia PC. No, y a Switch no tanto, es más a Switch sí es interesante. A Switch es importante, güey, porque es la consola más vendida de Nintendo, la consola que se vendió más rápido, güey. Ya vendió lo que vendió PlayStation, güey, en 2 años. No, sí. ¿PlayStation 4? Pues PlayStation 4 ya vendió 70 y algo millones de unidades, ¿no? Switch ya vendió más, güey. No mames. Ya lo pasó, sí. Es la consola vendida más rápida del mundo, güey. Chécalo, porque ves que te pasé eso, ¿no? Te conté, güey, que el Switch en lo que ya lleva, güey, ya vendió millones. Más de lo que vendió PlayStation 4, güey. No, güey. Sí. Debes tener un problema de interpretación. No. O sea, Switch acaba de rebasar los 10 millones. Porque PlayStation 4 vendió, ya acaba de alcanzar los 75 millones. En sus 2 años que salió, güey, en los primeros 2 años... En este tiempo que salió Switch, ya rebasó esa cantidad, güey. PlayStation ya tiene 4 años. En los 2 años de... O sea, en los primeros 2 años de PlayStation, vendió, punto, nada más es para que me entiendas, vendió 100 unidades, ¿no? El Switch en lo que lleva, güey, ya llevó 110, 200. O sea, el Switch ya vendió en lo que lleva los 2 años que llevó PlayStation. Ah... No estamos hablando de... No de la venta cantidad, no de la cantidad total hasta ahorita, güey, sino de los 2 primeros años. Ah, eso sí. Que fueron los años más calientes, güey. Que de hecho está bastante interesante esa parte, es importante. Y otra de las cositas que más me gustó, pequeños spoilers, de Kingdom Hearts esta semana se anunció un pequeño... Bueno, el nuevo tráiler de Kingdom Hearts ahora en Kingdom este... Hearts. Bueno, salió durante el Disney Expo Japón. Uh-huh. Y mostraron a la Sirenita y Monsters Inc. Mostraron la, no a la Sirenita, güey, mostraron el mundo de Rapunzel. Y durante el mundo de Rapunzel, tienes contacto con Ariel. Haces una invocación, invocas a Ariel, que me recordó mucho a la invocación de Shiva en 15, en Final Fantasy 15, pues. Y además mostraron el mundo de Monsters Inc. Sí, yo voy. Mike Wazowski. Me encanta la niña porque la niña. Sí, Boo es increíble. Goofy es la cosa más fea que he visto, güey. Vi unos memes en los que hicieron el corte de Goofy, güey, con sus dos ojos culeros y su piel verde, güey. Y lo pusieron en el menú de creación de Spore, güey. Y otro en el que decía: los americanos, cuando bueno, los que viven en América, viendo quedándose despiertos para ver el tráiler de Kingdom Hearts 3 en Japón, güey. Tus pinches ojotes todos cansados y feos, güey. Es que de hecho. Ahí vi uno de un Gil Card, güey, en el que photoshopearon a Sora en su versión de Furry Monster, güey. No mames. En vez del pálico pusieron a Sora. Dije, wow. Se vio horrible. Pero bueno, vamos a pasar a las noticias de esta semana. Además va a haber una segunda beta de Metal Gear Survive, si por alguna razón se quedaron con más ganas de jugar eso. Todo el mundo odia eso. Cada quien su santo, ¿no, güey? Pero va a haber una segunda beta, ¿qué días? Empieza el 16 de febrero. 16 de febrero, la otra semana empieza la segunda beta. ¿Dijeron hasta cuándo? 18. ¿Dos días? Son tres. Sí, tres. Comenzó el nuevo evento de Overwatch, el año del perro. El mapa de Tailandia, sí, se dedicaron meramente a capturar la bandera. Eso fue genial, está excelentemente hecho. Recuérdame cambiar esa imagen porque no recordaba cómo se llama la ciudad, tuve que ponerla. Sí, te entiendo, no te preocupes. Los skins legendarios son. Hubo una referencia interesante porque alguien comparó una armadura, creo que de Bloodborne. O sea, de Dark Souls con el skin de Genji. Y dije, son iguales. Debió de haber sido la de. ¿Cómo se llama? La de Genji con. ¿Cómo se llama este güey? Empieza con A, güey. Astoria, con Astorias, güey. Debió de haber sido la de Astorias, güey. Busca la Monkey. Bueno, ahorita lo busco en el teléfono, güey. Ajá, pero no. No. La armadura que tiene Genji es una armadura que está. Eso. Ah, de hecho. Ajá, la del Caballero de Estrellas. Se ve súper hype. Sí, es súper chido, güey. La pelea con él es la mejor pelea, güey. Es lo mejor, güey. Que quiero volver a jugar cuando salga el remaster de Dark Souls 1, güey. Sí. Ok. Se me fue la cabra por pensar en el remaster de Dark Souls 1 y cómo se va a ver esa parte, güey. Se me fue la cabra, güey. Regresa a mí, güey. Deja de ver ballenas muertas por alguna razón. Genji. ¿Por qué estás viendo ballenas muertas? Es una ballena, güey. ¿Qué está es eso? Está hecha de basura, güey. Las ballenas están hechas de basura, güey. Pero los skins están súper, súper padres, güey. Amé el de Pharah, güey. Lástima que no tengo el deseo de jugar ese juego más que el deseo que tenga que jugar Monster Hunter, güey. Vas a perderte la skin, güey. Voy a perderme la skin, güey. Hoy intentaré regresar a Arcade, güey. A ver rápido, si me llega a salir rápido, madre, solo wey. Farmemos Arcade, güey. Porque yo tampoco tengo muchas ganas de jugar Overwatch, güey. Es que también. No estoy quemado de Overwatch, me gusta Overwatch. Cuando estuve jugando, cuando hice el stream para probar el mapa, me gustó, güey, me divirtió, estuvo padre, güey. Pero si me dicen, ¿puedes jugar Dark Souls? ¿Puedes Monster jugar Monster Hunter, güey? ¿O puedes jugar Overwatch? Voy a decir, no, de Monster Hunter. O sea, honestamente prefiero usar mi tiempo en Monster Hunter ahorita a Overwatch. Ya subimos 2 años en Overwatch, güey. Sí, güey. Todos los días sin parar. Ahorita quiero estar 4 años en Monster Hunter sin parar. Entonces, sí, nada más voy a farmear igual arcade, como dices, y si tengo tiempo extra, si tengo ganas de jugar Overwatch, nada más voy a conseguir esas Si cajas alguno cada de semana nuestros y punto. escuchas nos quiere mandar una donación para comprar loot boxes Sí, y vamos. evitarnos esa La carga, fatiga de jugar. sería increíble. A mí me encantó. ¿El de Widowmaker? Me encantó el ¿O de cuál? Genji. El de El Widowmaker me gustó, de aunque siento que el casco casi no tiene diseños. Fuera de ello, está hermoso ese skin. Y el de Saria. Sí, el de Saria no está mal, güey. Pero como siempre, creo que se llama Chris, es por la única forma en la que lo recuerdo en Twitter, güey. Que hace las ediciones de los skins, güey. Hizo unas variaciones del casco de Saria que se ven se ve mucho mejor, güey. No sé cómo ese güey debería de aplicar para entrar a trabajar a Blizzard porque hace unos diseños increíbles, güey. Bueno, más bien hace unas ediciones increíbles, güey, pero como revisionista sería genial, güey. Porque tendría esa visión de como qué se vería mejor. Entonces, Sí. honestamente, sería El muy chido que de trabajara Macri se ese ve güey. súper raro. El de McCree, el de De granjero cuando no gruñón, es ¿cómo se llama? Comisionado, creo que se un llama algo sheriff. así, güey. Pero me encanta, güey, porque cuando se quita el sombrero, güey, es literalmente Gabriel Reyes, güey, nada más que un poco más claro, güey. Más No. que café como nosotros, Yo más pensé que bronceado, era güey. Hansu. No, se parece Por cómo mucho tiene la mucho a barba, porque ves que Reaper, también se la cortaron así pero como se la de parece más a Hansu. Reaper cuando es Gabriel Reyes, güey. Pero bueno, disfruten el evento de Overwatch. Está Está muy divertido el nuevo divertido. mapa de captura, güey. El modo de juego está súper divertido. Está mucho Sí. mejor que, Hay ya que es mucha un mapa sal, diseñado, güey. Hay güey. mucha sal porque hay gente que no entiende que No, no que puedes utilizar no entiende las habilidades de nuevas ventaja de mecánicas, güey. No entiende movimiento. que tienes que ir por la bendita bandera, güey. Y tampoco entiende que tienes que ir agrupado porque si no te van a echar todos en bolita. Sí. La captura rápido, güey, pero también lo pierdes rápido. Eso sí. Entonces está divertido, está balanceado. Ah, otra mini noticia. For Honor estrena servidores Va a dedicados. estrenar servidores dedicados para PC. Eso es importante porque Porque como es hubo. mucho jugador contra jugador, la cantidad de problemas que hay en P2P, o sea, peer-to-peer o persona a persona, creas mucho lag, güey, avientas el ping a la verga. Lo haces que haya mucho latencia entre tu input y lo que recibe el otro servidor, güey, y el input de él, Sí, etcétera, güey. sí, sí, sí. Entonces, más porque como se están dedicando mucho a este aspecto competitivo, que la verdad desconozco cómo está la escena en realidad, que tengan servidores dedicados es muy importante y muy bueno, güey. Sí, de hecho, también viene Más porque vienen con la nueva la temporada, nueva ¿no? temporada. Y esto es importante también, por ejemplo, para jugadores de consola, especialmente en PlayStation, que son donde hay más problemas con NAT. Te saca muy rápido del juego si comienzas a tener problemas de NAT. Hay jugadores que se quejaron de que estuvieron hasta casi 2 horas sin poder 2 horas. jugar, güey. Y esto obviamente no tiene nada que ver con Bungie, Con Ubisoft. con Ubisoft, es directamente con PlayStation. Porque no los servidores no se pueden conectar bien a los servidores de PlayStation, güey. Es que es lo que te digo, que el problema de consolas es que tienes que pasar por tres servidores. Tienes que hacer uno que responda al que, por ejemplo, a ti. Uno que te responda a ti. Uno que le responda a Ubi y uno que le responda a PlayStation. En sí, a veces aparece que es el PlayStation porque PlayStation es quien te está dando la respuesta. Pero el problema puede ser de la otra persona o puede ser con Ubi. Porque en sí el problema es el netcode que tiene el juego. Entonces, cuando ya pasas por muchas puertas, tiende a ser estos Comienzas a tener problemas, sí. problemas. Un poco la noticia más grande, los Bound de Intel. Intel Los lentes de realidad aumentada. son, la idea es genial, güey. Los quiero, güey. Y me encanta más porque dije, ah, qué bueno que tengo que usar lentes desde que ya tendrá unos meses, güey. Que tengo que usar lentes, güey. Entonces dije, chido, güey. Porque cuando los saquen, güey, cuando pueda pagar uno de esos, güey, lo voy a pagar, güey. Honestamente, güey. Más porque como estoy en Twitter, eso, me va a aparecer la notificación de tal dijo que tu foto es una porquería, güey. Y ya, güey. Lo vi en mis lentes. No, no lo vi en mis lentes, güey. Lo vi en mi retina directamente, Se te van grabando, ¿no? ¿te imaginas? Sinceramente se me hace algo bastante interesante. Creo que Intel está haciendo la forma que Google Glasses no tuvo y no Es que pudo realizar. cuando no La realizaron, güey, pero cuando lo diseñaron pensaron en este desmadre futurista, güey. O sea, que se vea todo muy a las supersónicos, ¿no? Nada más tienes un pedazo de cristal, güey, o sea. Sí, porque bien pudieron haberlo implementado de otra forma, güey. Pudo haber tenido mejor diseño. Sí. ¿Qué es lo que está diciendo Intel, güey? Intel dice, el futuro no tienen por qué comprometerse, güey. Cuando ya aceptemos todos, y cuando ya se vea normal, o cuando ya no sea invasivo visualmente para tu persona y para otros, que tengas un pedazo de tecnología saliendo de tu ojo, güey, va, güey. Pero todavía tenemos como que cuesta aceptar, ¿no? Entonces, honestamente, a mí sí, sí me gusta. Además, porque es discreto, güey. Más porque aquí sí sales con unos lentes como los de Google, güey, como que sí vas a jalar miradas y miradas que no quieres tener. Pero si sales con unos lentes normales, a lo mucho vas a jalar miradas de güeyes que dicen, ah, cuatro ojos, o cualquiera de esas estupideces, güey. Sí, espero que también, ves que ya también eso es raro. A mí me gusta la idea porque, bueno, ves que Google lo que hizo para no dejar el proyecto es que ahora está directamente integrado en la cámara de tu celular. Ahora, por ejemplo, puedes rastrear y como está conectado a internet, te da la información de todos los lugares que están traqueados con Google. Entonces está bastante interesante en esa parte. Pero pues, Lo que te voy a ofrecer Vault ofrece un Vault chingo es de que te vas cosas. a poder hacer eso, güey, pero sin necesidad de sacar tu teléfono. Simplemente cuando voltees a ver Tacos Tony y al otro lado de la calle está el Oriental, güey. Cuando volteas a ver Tacos Tony, te aparece, al menos ¿No crees muchos que le llaman Yelp, sea? güey, y te dice, ah, Tacos Tony tiene estos reviews, tiene tantas estrellas, güey. ¿No crees Y que el Oriental sería está. muy invasivo? No, porque es solo cuando los ves, güey. Cuando los ves directamente, y Ah. acuérdate que solo te aparece la notificación cuando le pones atención en la esquina inferior derecha, solo te aparece, Sí, solo lo vas a ver en porque ese momento, porque cuando ves a la izquierda o cuando ves al sería frente completamente ya es. preocupante si vas manejando y te va No. saliendo un chingo de información, o Sí, sea. no, no, no, no es así. Nada más cuando tú estás programado para que pidas esa información y volteas a ver directamente el local, porque el teléfono va a saber que es no el Que le teléfono, estás perdón, los poniendo lentes atención. saben a dónde estás volteando porque además tienen un giroscopio del acelerómetro. Ah, Entonces, okay. cuando detectan que viste hacia arriba o que viste hacia abajo, o que, por ejemplo, no quieres una notificación, nada más giras ligeramente tu cabeza hacia la izquierda, la va a mover. Entonces, Como no, o sea, con tu no avientas tu cabeza, no, tic. Con tu tic en el co nada más como que. Te vas a ver Si haces bien. muchas, sí te vas a ver raro. Es porque es como que estás bien, hombre, te está dando una epilepsia, güey. Pero Como de no estoy pero leyendo. únicamente cuando detecta que estás viendo directamente al Pero le estás local, te va a poniendo aparecer, atención. güey. O ese es, al menos esa es la teoría, güey. Está interesante. ¿Tú crees que en México sería una buena implementación? Digo, llevan casi 15 años de la implementación del manos libres y mucha gente al volante es peligrosa, Eso güey. aquí y en el mundo. O sea, el de las manos libres es más que nada una cuestión de buen uso, güey. Y no solamente aquí en México, en el mundo, güey. No to nadie, más bien, no todo el mundo lo usa, güey. No todo el mundo está acostumbrado, güey. Por ejemplo, los teléfonos ya la mayoría ya tienen la implementación del asistente de voz, güey. Entonces, la buena costumbre sería de que tú llames por medio de tu asistente de voz, güey. Y que digas. Ok, o hey, el nombre de tu asistente, güey. Y digas, llama a tal, güey, porque además ya están implementados en nuestro idioma, güey. Pero no, güey, pretendemos todavía, o preferimos agarrar el celular, voltear y ver y ya llamar y También lo encontrarlo, güey. digo en el sentido en que ya casi todos los vehículos vienen con la integración de Esos tu ya son teléfono, vehículos de güey. alta, al menos los de último No, modelo, no, que pues no. la verdad Bueno, no todos sí, pueden, o sea. los últimos modelos, güey, pero pues es que a mí se me ha casi atropellado, güey. O sea, yo digo, güey. De hecho, no sé si viste una noticia que pasó ¿Qué? Breaking News, un helicóptero de la Fuerza Policial Estadounidense iba siguiendo un vehículo. Tenía quemacocos. La señora no iba hablando por teléfono, güey. Iba haciendo sándwiches mientras manejaba, güey. What the fuck, güey. Tienes que cubrir las horas. Hay una grabación, güey, de 3 minutos de la señora. No tienes tiempo, güey. Tienes que. Fuck, güey. Lo riesgoso que es eso, güey. What? Es como el episodio donde Homero compra un chingo de pendejadas que se vienen al auto, güey. Va haciendo biscuits en su puto auto, güey. What the fuck. Cuando tienes que cubrir tiempo, tienes que cubrir tiempo. No, no, güey. No sabemos las necesidades de la señora, güey. Pero sí, pues en cuanto que esté bien o mal, eso depende de la persona, güey. Aquí usamos, o sea, la gente sí usa Yelp, güey. La gente sí pone reviews, güey. Que tú como individuo no lo uses, ya es otra cosa. Pero pero pues sí, por ejemplo, te digo, o sea, las notificaciones de que te mandan mensajes, de que tienes una llamada, de que te notificaron en Twitter, que es algo que generalmente todo el mundo usa, o en Facebook, las vas a ver, las vas a recibir, y si no te puede servir, al menos, o si no te sirven, es algo curioso, güey. También te van a aparecer direcciones, y después con implementación de micrófono en los lentes, y eso vas a poder hablar con tu asistente y pedirle de acuerdo a ellos, por ejemplo, una receta, güey. Entonces, o instrucciones, no sé, por ejemplo, cómo reparo una tubería, güey, y ya saca las instrucciones ahí el asistente, güey, o la asistente. Entonces siento que es algo que también depende de ti darle un uso, y también depende de desarrolladores terceros que creen aplicaciones con las que nos puedes usar, güey. Y por último. Pues por último viene siendo la noticia más grande de la semana. Es un leak. O sea, esto viene a través de una cuenta de Twitter. Es del Galaxy S9. Se ve hermoso el celular, sigue fiel en cuestiones del diseño, bueno, por lo que vienen siendo los renders y las fotografías liqueadas del teléfono, es que siguen fiel al diseño original, o sea, no le están haciendo grandes cambios. Yo creo que hasta cierto punto Samsung no se está preocupando por eso. Yo creo que se está preocupando más por el verdadero rendimiento, porque pues viene con características interesantes. Va a regresar con un Snapdragon 845 de 8 núcleos. O un Exynos igual de 8 núcleos. Una parte muy interesante del próximo Galaxy es que al parecer las fotos oficiales revelan que sigue teniendo entrada auxiliar para audífonos. Entonces, esa es una competencia interesante, porque hace 2 años se le había aplaudido a Google por haber mantenido la entrada auxiliar para audífonos. Sin embargo, el año pasado se la quitó con Pixel 2. En un esfuerzo por vender los Pixel Box, ¿no? Pero es que aquí viene esto, güey. Tú y yo somos usuarios de calidad, a lo mucho media alta, güey. Uh-huh. Y es lo que podemos costear. Y costear audífonos de 150 baros, exagerando, ¿no, güey? Y necesitamos una entrada 3.5, ¿no? Pero si tienes la capacidad de costear un teléfono de gama alta como esos, la compañía espera o supone que no vas a tener ningún problema en costear los de Lightning, güey. Entonces, cuando la gente se queja, güey, de que no, ¿por qué no tiene entrada 3.5? ¿Quién es la que se está quejando? Hay gente que no tiene la capacidad. Exactamente. Sí, que entonces, ahí sí viene, entiendo, una situación interesante. Pero aquí viene la situación de que además la gente llega a poder costearlo, güey, y hace sus sacrificios para eso, ¿no, güey? O sea, por ejemplo, o sea, aquí hemos visto muchas familias que sacrifican algo o que se esfuerzan para darle a sus hijos, lo que sea, ¿no, güey? Porque pues tienen ese antojo de este nuevo equipo, güey, y eso. Pero pues son pagos que llevan de años, ¿no, güey? Y obviamente en esos pagos no pueden además agregar los nuevos audífonos que van a necesitar, güey. Entonces, si el equipo no lo incluye, es como que... Ahí también, por ejemplo, viene un dato interesante. Porque Samsung ya lleva 4 años con audífonos inalámbricos. Y no te la está empujando, güey. No te está empujando a que lo compres, güey. Y tampoco los audífonos son baratos. Entonces, eso quiere decir que hasta cierto punto Samsung tiene bien entendido que la gente compra audífonos con cable muchas veces por calidad. Como además, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, aunque no tengan entrada, tienen la entrada USB-C o Lightning. Y los audífonos venden ya audífonos con ese tipo de entradas, güey. No necesariamente sí. O puedes comprar un adaptador, güey, pero es llevar muchas cosas. Es muchas cosas, es un gasto extra, güey. Y pues con una entrada 3.5 también están entendiendo que hay gente que no va a querer comprar otros o que tiene audífonos de gama alta que utilizan entradas 3.5, güey, o audífonos normales que necesitan 3.5. Entonces, sí. Va a venir en 4 colores. Creo que el que más me gustó es uno que se llama Lilac Purple. Se ve súper bonito. Está en la página, lo pueden checar. Es como un degradado, porque así como quizá se ve en la foto. No, así como se ve en la foto, así se ve. Así dice que se va a ver. O sea, ya en mano. Es un degradado bastante interesante. Van a venir en 5.8 y 6.2 pulgadas. Casi no hay diferencia. Bueno, ya de por sí. 6 pulgadas es un celular bastante grande. Son bastante grandes. Va a ser de 64 hasta 256 GB de memoria interna más RAM. Y una situación bastante interesante, va a tener 6 GB de RAM en cualquiera de las dos versiones. No, el RAM del S9 es de 4 GB y Plus es de 6. Bocinas estéreo, eso es algo interesante porque pocos celulares tienen bocinas estéreo. Por ejemplo, el mío y es bastante molesto porque tienes que ponerlo de un ladito para ahí. O si lo paras, no se escucha. Yo considero que este celular va a ser bastante bueno porque es muy delgado. Es bastante potente porque también tiene la funcionalidad de Samsung Desk, que es que puedes convertir tu celular en una computadora completamente compatible con todos los sistemas y software de Microsoft. Incluso creo que puedes utilizar Photoshop, no sabría decirte, por allá hay algunos cuantos leaks y situaciones. Y va a haber una mejora importante, ahora también va a poder tener reconocimiento facial, y el reconocimiento de retina tiene una mejora a través de software, y podrá leer mejor tu retina aun si está oscuro y no necesitará utilizar iluminación externa. Tu iris. Bueno, es la retina completa. Está súper interesante todo lo que están haciendo. A mí en lo particular me gusta mucho cómo Samsung está haciendo las cosas. Y no sé si tienes alguna otra noticia, alguna otra cosa. No ha habido noticias. Ah, por cierto, el Samsung Galaxy será oficialmente lanzado el 25 de febrero. Ah, anota la fecha, porque es el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles. Es cuando lo van a anunciar, sí. Entonces vamos a estar de nuevo, es un leak, las cosas pueden cambiar, sí. Vamos a estar pendientes las próximas semanas con el Congreso Internacional de Teléfonos Móviles, a ver qué presenta Sony, a ver si presenta algo interesante. Pues Lenovo. Ah, también se anunció que podría salir Samsung Galaxy X, que es el celular flexible que han estado desarrollando en los últimos años. Si lo sacan sería tan hype, brother. Porque esa madre debe de estar bien cara, güey. Sí, pero sería super hype tener un celular así, brother. Te puedes sentar en él y no va a haber problema, güey. Es más, güey, si te asaltan, no tengo nada, no sienten nada, güey. Está acoplado a tu pierna, güey. ¿Qué tienes? Una lámina. ¿Por qué tienes una lámina? Son para mis hijos. Y ya. Pues bueno, eso ha sido todo por la semana. Y no sé, ¿qué tienes que decirle a nuestros queridos escuchas? Esperemos que, ¿cómo se llama? La semana pasada también podamos grabar, que no salga ningún problema. Si no, igual ya es. La semana que ya viene. Semana que viene, perdón, yo vivo 2 semanas en el pasado, en el futuro. Beso. Okay. La semana que viene esperamos que sí, igual ya solucionan los problemas técnicos, entonces también pensamos en hacer otro tipo de podcast. Podríamos estar jugando Terraria, algunos otros juegos de PC pequeños. Bueno, sería más como para pasar el rato, piece, no tanto como podcast, sería más como podría ser interesante. El de, te digo, el de Vier, era más que nada porque tenían una sala de podcast, según, entonces nada más para por los LOLs. Pero también vamos a hacerla, entonces estén al pendiente. En verdad les pedimos una disculpa por, ¿no? Por las dos semanas que somos ausentes. Falla. Viene un, ¿cómo se llama? Estoy pensando en escribir un, bueno, no estoy pensando en escribir, estoy recopilando información para escribir sobre la actual situación de Capcom y sus franquicias, en especial desde la falla de ¿cómo se llama? De Marvel contra Capcom Infinite. Que no estará en el Evo. No va a estar en Evo, y eso es algo muy importante. Entonces, habla mucho más bien. No solo no va a estar en Evo, güey, no va a estar en el Capcom Tour, güey. No va a estar en el tour de su propia creadora, güey. Bueno, pero es que también creo que podríamos domiciliar a que el error no fue de Capcom. Fue el de error Disney. Fue de Capcom. No fue de Disney, no fue de alguien. Fue de Capcom. Okay. Visualmente es un juego horrible. Poco contenido, güey. Los DLCs que salieron son... Esa muerte de acá. O sea, el juego es divertido, güey. Pero una de las cosas que fueron problema para su lanzamiento y para su compra fue que visualmente es horrible. Lo intentaron arreglar, sí, güey, pero pues ya el daño ya estaba hecho. A quien arreglaron más bien fue a Chun-Li, güey. Nada más. Dante se sigue siendo como el adicto al crack. Entonces, la historia fue pobre para algunos, güey. Y honestamente para mí también dije... muchos de los movesets son literalmente movesets reutilizados del juego anterior. Sí, muchos, por ejemplo, no, hay uno, creo que es Gamorra quien tiene este moveset de Taskmaster, güey. O sea, son muchas cosas que reutilizaron, güey, que dices, Asparo, güey. What? Creo que le pusieron todos los huevos en la gallina de Monster Hunter, güey. Eso es de lo que quiero hablar, porque son si fue una decisión de dinero, güey, fue una decisión del equipo que desarrolló eso, güey. Porque también quien estuvo problema fue su oficina de Vancouver, a quien hubo recorte de personal, güey. Y están matando ya Capcom está viendo si va a matar la franquicia de Dead Rising, que es de donde cortó el personal. Entonces, como que, ¿qué cambios están aconteciendo en la empresa, güey? Como que, ¿qué llevan a eso? Y también, ¿qué está pasando ahí junto con sus con sus sucesos, güey? Entonces, que voy a hablar, esperen eso en la próxima semana. Sí, porque esos ya son análisis más complejos. Sí, tengo ya que hacer un poco más investigación, intentar entrar en contacto o encontrar testimonios de estos ex trabajadores ahora. Esperamos en esta semana ponernos en contacto, ya sé en dónde te digo, ya sé en dónde está Kame House para que vayamos a hablar con este brother. Estamos buscando talento mexicano y más que nada conocen talento latino. Aunque no esté en México, si son, que sean latinos, si están en alguna otra parte del mundo, te estoy pensando, encontré la artista para Magic the Gathering, una artista principal para este juego de cartas. Se llama Carla Ortiz. Entonces, si el nombre no les grita latino, güey, no sé qué sea. Española. Carla Ortiz. No. Entonces voy a intentar entrar en contacto con ella, güey. Porque puede ser de ascendencia, y con que sea de ascendencia, pues también habla, ¿no, güey? Pero sí, su arte es genial, se la recomiendo. Carla Ortiz. Carla con K. Sí, estamos buscando talento. En muchos campos, no necesariamente. Me quiero enfocar, yo que nos enfoquemos y también esperen leer mucho o empezar a leer más sobre talento latino. Uh-huh. Para ya este año voy a empezar a meter la parte latina de Texal a Texal. Sí. Entonces, si tienen algún talento, por favor envíenoslo por se hace por correo. Igual que con sus Facebook. Preguntas. Las preguntas sí a podcast@texal.com y sus recomendaciones pueden compartirlas en Facebook o en Twitter, aunque perdón, está un poco muerto ese Twitter. En ambas como Texal. Sí, en ambas como Texal. Uh-huh. Sí, vamos a estar al pendiente de eso también. O sea, están saliendo cosas bastante interesantes. Queremos que este trabajo vaya aumentando con el tiempo. Obviamente va a tardar, No, pero hay que preparar nuestro cuerpecito para el E3, güey. para el E3. Y pues esperemos que, si nos va bien el próximo año, nosotros podemos estar en la Podemos estar allá en E3. E3, güey. Sería súper hype. Entonces, esto va a estar bien interesante, chicos. Muchas gracias por Por escucharnos esta escucharnos, semana. de nuevo por la tardanza de medio mes. De medio mes. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana con más historias extrañas. Más sueños, veamos la actualización en los sueños de Gustavo. Voy a llevar un diario, güey. Voy a ver qué saco de eso. Querido diario, no, Querido no, diario, hoy soñé que se me cayeron los ¿cómo dientes. se llamaba el de Pitáculo? ¿La bitácora? Ah, Bitácora. Bitácora de Buzz Lightyear. Bitácora de sueños de Gustavo. Y pues bueno, eso sería todo. Ya estuvimos aquí casi 2 horas. Así que Fue para compensar el tiempo del de podcast las anterior, de últimas los dos. últimos podcasts. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Yo soy Gustavo. Yo soy Manuel. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.